Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y en especial quienes acompañan sus tardes con la Hueca Musical. Muchas gracias por estar con nosotros, soy Erika Morales y en esta tarde estarán junto a mí disfrutando de las mejores canciones del mundo. Les recuerdo que los números están habilitados, así que pueden comunicarse al 2220-966 o por las redes sociales en el Facebook estamos como Música Diferente. Iniciamos la tarde con buen ánimo junto a Wonder Girl y el tema La Vistas de Sur Corea. Con Wanda Gessers de Sur Corea. Nos vamos acá al Ecuador para escuchar una banda muy conocida. Me refiero a La Grupa, que es una banda quiteña de fusión que tiene aproximadamente 8 años en la carrera musical. Está formada por músicos de gran trayectoria como son Johnny Ayala, Evis Flint, Cristian Mejía y Sebastián Smith. Además de su actividad musical como banda, los integrantes de la grupa son conocidos productores musicales que han trabajado con los más importantes artistas e intérpretes a nivel nacional e internacional. Y en la voz de la grupa nos vamos a escuchar a Avecilla. Talento nacional aquí en la hueca musical con el tema Avecida. De Ecuador nos movemos hasta la India para escuchar el nuevo trabajo de Putumayo Record, me refiero a Ashan Group, que presenta los últimos sabores del Bhangra con el pop indio y fusiones transculturales que combinan el este y el oeste. Este trabajo ha tenido muy buena aceptación, así como Arami Group y Latin Group. Incluye grandes figuras líderes dentro de los nuevos estilos asiáticos, así como un número de recientes descubrimientos y futuras estrellas que se están oyendo tradicionalmente en la India y Pakistán. Les vamos a escuchar de Ashan Group el tema Alahab. ¡Gracias! Musical, estaba escuchando música desde la India. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Ya sabes que puedes comunicarte a los teléfonos al 2220-966, 2220-966. Receptaremos tus llamadas y, por supuesto, complaceremos tus peticiones. Somebody That Used to Know, o en español sería Alguien que Solía Conocer, es una canción del cantante y compositor Courtney que cuenta con la colaboración de la cantante neerlandesa Kimbra. Esta canción fue lanzada como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio titulado Making Mirrors el 5 de julio del 2011. La canción, compuesta por el cantante, cuenta las experiencias vividas en relaciones amorosas y tuvo un gran éxito tanto en su país natal como en el mundo. Nos vamos a escuchar el tema Alguien que Solía Conocer. choque musical escuchaba Somebody I Used to Know, la persona que solía conocer. Nos vamos un poco hacia el recuerdo. Yo creo que todo mundo recuerda la película Grace o Vaselina aquí en español, que es una película de 1978 ambientada en los años 50, que estuvo protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Esta película, este musical, fue basado en el homónimo de 1972 que fue creado por Jim Cobbs y Mary White. Tuvieron muchas canciones en este musical y una de ellas es la que viene a continuación. En la voz de Olivia Newton-John nos dice Devotamente Tuya. De los años 70 junto a Olivia Newton-John en el tema de Devotamente Tuya aquí en la Hueca Musical. Seguimos románticos y nos vamos junto a Melendi con la canción Con una sonrisa. Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate todo lo que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida tan loca y absurda como la mía. Ay, como la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi

Sigues aquí en La Hueca Musical, tu programa de fin de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 2220-966. Estamos en esta tarde de sábado disfrutando lo mejor de la música. A continuación escucharemos a Maroon 5, que es una banda de pop rock estadounidense de Los Ángeles, California, que se formó en el año 1994. De ellos escuchamos Light Jagger. How much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of a... I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know. Con el tema Light Jagger. Seguimos con música de Estados Unidos. A continuación, Cristina Aguilera nos canta Candyman. Talking. Musical, su programa de fin de semana. Además, les queremos comentar algo sobre para las personas que les gusta el cine. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco estarán exhibiéndose el documental A Dólar y también la película Mi Abuela Tiene Alzheimer. Recuerden que las funciones serán el sábado a las 5 y a las 7 y media de la noche y para el día domingo a las 4 y a las 6 de la tarde. Continuamos con más música ahora desde Sur Corea. Viene Miss A, un grupo surcoreano de pop que está formado por 4 chicas, Mia, Fei, Jia y Susi. Juntas nos cantan Break. Oh,

beso, me sorbita el sexo y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece. Cantaba Bebe para Fuera Telarañas. Recuerden que estuvieron en compañía de Erika Morales aquí en La Hueca Musical. Gracias por acompañarnos. Para despedirnos, a continuación desde los Estados Unidos, Jordan. Haya sido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio en las azules horas, cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras y en la penumbra vaga una pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscará mi mano, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rojo. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Bien, ahí escuchabas, corregimos. Ya lo saben, hay pequeños errores de aquí en vivo. Escuchábamos a Alex Alvear en el tema Sombras. Estuvo con ustedes Erika Morales. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical a través de Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima semana.